maestro, la salud de mi corazón. Un día muy bien te portaste, lindo el amor que te di. Un día muy bien te portaste, lindo el amor que te di. Siempre te he considerado bonita y buena mujer. Siempre te he considerado bonita y buena mujer. Pero ten mucho cuidado, cuidado vas a caer. Así yo muero en mi ley. La que me quiere la quiero. Así yo muero en mi ley. Que el amor yo nunca ruego, de mala si no queréis. De mala si no queréis. El amor yo nunca ruego. Barraza Nieves.